Y nos vamos a ir a Córdoba, porque también seguimos con las buenas, ¿eh? Eso está buenísimo, porque finalmente parece que el gobierno de la provincia de Córdoba recogió el guante y abandonó el proyecto de la autovía de la montaña del Valle de Punilla. Así, un proyecto que venía ya mal gestado, que venía con una cantidad del tema del estudio de impacto ambiental, con una cantidad de fallas y una cantidad de situaciones, y vamos a hablar con alguien ahí, con René Ansler, que es ahí de Córdoba. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, no, al contrario. Bueno, estamos ahí, ¿no? Ya casi a decir que esto no va a suceder, que la autovía de la montaña no va a estar ahí donde querían ponerla. Sí, escucharlo, cómo introducías el tema, y creo que uno de los puntos quizás que podrías mencionar, y no es culpa tuya, sino que el gobierno también se ocupa de eso, es recordar que es cierto que no está totalmente definido, pero es casi seguro ya que la autovía no va a pasar, que el proyecto de que la autovía pase por la montaña, que fue un proyecto sostenido con uñas y dientes por el gobierno, que es la proponente de la obra, ya no va a suceder, por lo menos por la montaña, como mínimo sabemos, ¿no? Es decir, se salvó la montaña, salvó la sierra, y se salvaron las cuencas hídricas, se salvó la salud en ese sentido, en muchos aspectos, ¿no? Pero lo que también hay que destacar, que es muy importante, es altísimo nivel de resistencia social que ha tenido esta obra. Una audiencia pública en donde un 80% de los inscritos, una audiencia pública histórica, la más grande historia de Córdoba, que todos los punillenses acá en Valle de Punilla le hemos ido a decir al gobierno: no, rechacen este estudio de impacto ambiental, esto es totalmente desprolijo, no tiene ningún tipo de no nos garantiza absolutamente nada. No lo queremos por ahí, si querés, como acto de voluntad, el 80% de una audiencia pública, y sin embargo siguieron para adelante, y realmente estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque fue una resistencia muy, muy, muy dura, muy sostenida, pero muy dura, porque hace muchos meses que venimos los vecinos con esto. Yo personalmente, desde mi profesión como abogado, poniendo todo, como muchos otros vecinos, y bueno, fue un logro de los vecinos, esto quiero decir, porque sí, claro, no están admitiendo, dicen ahora que no sé, cambiaron los vientos y parecieron que no estaba tan bueno ir por ahí. No, justamente lo que decís. Tanto así que la Secretaría de Ambiente le otorgó ya la licencia ambiental, es decir, ahora pasaban en cualquier momento. Claro, sí, no, justamente queremos decir que esto lo escucharon, algo se escuchó, porque evidentemente esto se bajó, y sabemos que había 260 preguntas que no pudieron responder, ¿no? Directamente con respecto. Entre otras cosas. Claro, entre otras cosas, sí. Fue larga la historia y fue. ¿Hola? Sí, te escuchamos, sí. Por el momento se pierde un poquito. Fue larga la historia, fue muy larga, esto comienza en enero de este año. Tiene momentos muy álgidos, digamos, muy intensos, en mayo, cuando fue la audiencia pública, pero detrás de esto venimos trabajando vecinos, insisto, y sobre todo un fenómeno, como mencionaron los de las preguntas, un fenómeno realmente novedoso, que es que se formó una comisión técnica de vecinos que de a poco empezaron a aparecer unos capos, ¿viste? Biólogos, arquitectos, ingenieros viales con experiencia en construcción de autovías en Europa, paleontólogos con larguísima experiencia, bueno, abogados, un grupo importante de abogados que nos fuimos encontrando y poniéndonos a disposición de las asambleas de vecinos, que también empezaron a aparecer como hongos en todo el valle. En realidad es un festejo y una alegría ciudadana. Este es el punto donde nosotros nos empezamos a encontrar y nos empezamos a maravillar y a alegrar. Y el gobierno, obviamente, que en realidad el gobierno concretamente no ha dicho nada todavía, el que ha salido a hablar es la empresa, pasa que es la empresa que tiene la guita, así que básicamente la decisión es de la empresa, en definitiva. No tiene la guita, tiene el acceso, digamos, a los créditos. Son los que han salido a decir... no, bueno, nos vamos a correr, que por ahí no está tan bueno. Claro. Pero, ¿sabés qué? La oposición, digamos, las refutaciones, estas preguntas que mencionás, los llenaron de preguntas en la audiencia pública. Tiene un espacio de preguntas a las proponentes que propone la obra, que propone el proyecto, que es la viabilidad provincial, es decir, la provincia, y a los técnicos que hicieron el estudio. Y los llenaron a preguntas que no han sabido responder. Las respondieron, se refutaron cada una de las respuestas porque, honestamente, se manejaron con un desdén. Pensaron que el pueblo no se iba a movilizar, que nadie iba a mirar nada, que todo esto era una cosa de hippies, como le encanta decir. Y sin embargo se encontraron con un grupo muy organizado, ciudadanía extrañamente organizada, y pero también con un equipo técnico dispuesto y disponible para ir refutando cada una de las posiciones. Y además les aseguro que estábamos ante una verdadera amenaza ya, no solamente a nuestro ambiente, sino a nuestra dignidad. Sí, porque claro, la desprolijidad, las contradicciones insalvables del proyecto y de la obra que estaban haciendo, seguramente va a seguir dando letra para tela para cortar acá en esta historia, ¿no? Sí, eso no va a quedar así, bueno, nos corremos, seguimos para otro lado. Acá hubo un intento de pasar por encima, un atropello feroz. Por cierto, que esto ya arrancó en un punto, se hizo un kilómetro más o menos de autovía, de un proyecto, digamos, que ellos lo había aprobado el año pasado, que también sirvió porque fue el modelo de lo que iba a seguir, y la gente no hizo nada con eso. Claro. ¿No? Eso justamente te iba a preguntar, porque es una obra de cuarta. Claro. Estamos comunicados con René Amsler, que es integrante de ese grupo de vecinos que justamente autoconvocados allí en el Valle de Punilla, particularmente, que resistieron hasta este momento en el cual aparentemente han logrado, falta que se concrete todavía entonces en los hechos, pero han logrado torcer una voluntad que venía casi como política de Estado. Amsler, por un lado, bueno, la verdad, saludar la buena ciencia que aparece en distintas versiones allí acompañando esta autoconvocatoria. Por otro lado, preguntarte, hubo ya, como bien decías vos, un kilómetro de ruta en la cual ya se practicaron desmontes, si yo mal no recuerdo, ¿no? Desmontes donde no deberían haberse practicado. ¿Qué va a pasar con eso si ustedes, más allá de la alegría esta que están compartiendo en esta mañana, si más allá de eso piensan que pueden llegar a pedirse algún tipo de sanción para la empresa o para aquellos que lo autorizaron? Y lo otro que te quería preguntar es respecto a algunas judicializaciones, si yo mal no recuerdo, que hubo en algún momento donde la lucha se calentó y hubo que ponerse frente a algunas topadoras. Sí. Bueno, hay mucho ahí para comentar. Lo primero que decís es muy importante porque es en la alegría, a veces uno se deja llevar, porque insisto, es una tensión que hemos vivido muchos. Obviamente la conciencia y el asunto varía en intensidad de acuerdo a cuán involucrado está uno. En mi caso, yo he estado bastante involucrado desde el principio, incluso desde antes de esta realidad, digamos, que vivimos ahora, desde cuando se comenzó esta obra que vos decís ahora. Es difícil de explicar para el que no lo grafica mentalmente, pero bueno, lo que han desarrollado es una idea de una autovía que cruza un puente por el lado San Roque y continúa precisamente por la localidad de San Roque, y esa parte ya estaba aprobada, porque en realidad nos llamaron a discutir un puente, se hablaba de puente, pero ocultaba en realidad lo que es la autovía. El que venga para Punilla se va a dar cuenta porque no va a pasar desapercibido ese puente, es un monstruo, lo que hicieron. Pero bueno, digamos que está todo bien, hacía falta una solución vial, quizás se podría haber pensado un poco más delicado, más claro, armonioso, pero bueno, mandaron el gol ahí prácticamente, por arriba de la creo que el gol no tiene cemento, es un monumento de cemento. Bien. Pero en fin, cruza el lago y es un kilómetro de montaña que hay un barrio que imagínate vos, un día se despertó y en lugar de tener el monte por donde caminaba, sí, iba a pasear con sus hijos, y el motivo por el que vive ahí, de repente tiene un murallón de 15 metros de alto. No. Con un caño allá arriba, con un caño corrugado de 2 metros de diámetro. O sea, no podés pasar para el otro lado. Claro. Tapa completamente la montaña y no han evaluado absolutamente nada sobre las escorrentías. Yeah. No han hecho ningún estudio serio sobre escorrentías. Uh-huh. Hemos tenido podido capacitar con hidrólogos de primer y altísimo nivel que nos dicen las bases que tomaron de aguas, de lluvia, son totalmente antojadizas. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos un caño que en algún momento nos va a tirar un... además, estos caños apuntan sobre las viviendas del otro lado. Uh-huh. Es unos monstruos. ¿Sí? Entonces, lo que se va a hacer con eso, nosotros como mínimo vamos a pedir, ya lo pedimos, una instancia muy interesante que se dio en San Roque, que fue un poco el golpe final. Uh-huh. En San Roque se generó una asamblea extraordinaria, institucional, no legal, por la ley de comunas, municipio y comunas permite. Esto es San Roque, una comuna, 2.000 habitantes, menos, 1.500 habitantes. Y el 10% de la población fue a esa asamblea extraordinaria a votar y votó unánimemente que se audite a fondo, claro, todo y cada uno de los aspectos de esa obra. Y bueno, a partir de ahí se empezarán a generar distintas acciones concretas sobre los daños sufridos. Se han hecho relevamientos por médicos autoconvocados, evaluaciones de salud, que es muy grave, sobre todo la salud mental, por lo que te acabo de decir. Claro, totalmente. En tu casa, en el monte, en un paredón de 15 metros, cuando llueva, agarrate. Exactamente. René, René, muy cortito, ¿hubo judicializados? ¿Qué va a pasar con ellos? Eso te iba a comentar. Nosotros arrancamos amparo ya en el primer tramo, este del puente, en agosto del 2017, primer amparo. Siempre pidiendo medida cautelar, principio precautorio ambiental, frenen la obra por lo menos en la parte del monte, que ya lo hicieron a eso, insisto, solamente un kilómetro, ¿no? Frenen la obra, discutamos a fondo qué es lo que está pasando acá, el daño que se va a causar no está contemplado, claramente, sí. No está diseñado de una manera seria como para poder prever qué es lo que va a pasar. Bueno, obviamente lo dieron bola, después metimos otros amparos este año, ya sobre ese tramo que hoy día se paró, pero la judicialización no tuvo absolutamente ningún efecto. Ah, bien, bien. Cero bien. Efecto, o sea, no nos dieron nada. Bien. Y ahora... En el medio del anuncio nos llaman a una audiencia de reconciliación, una audiencia en los términos legales, porque bueno, los jueces pueden hacer esto, una audiencia de las partes. Bien. Así que de alguna manera los amparistas, con la provincia, con la proponente, y no sé quién más, y con la comuna de San Roque, que era la afectada directa, claro, la afectada. Nos vamos a sentar a conversar. Buenísimo. Buenísimo, René. ¿Qué sale de acá? Buenísimo, René, muchísimas gracias. Gracias por además compartir ese estado de alegría absouta en el que te encontrás. Muchas gracias, la seguimos. Sí, claro, estamos muy contentos, pero a la vez muy atentos también para seguir en esta lucha porque no termino acá. Claro, buenísimo, totalmente. Muchísimas gracias. Disculpen la elocuencia, pero bueno, me meten en este tema y yo hablo. Está perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, chao. Bueno, hablamos con el abogado René Amsler, que es de Huerta Grande, pero por supuesto sobre el tema de la autovía del Valle de Punilla.